Bueno, buenas noches a todos. Le agradezco a la prensa que nos está acompañando. Estamos haciendo la inauguración de esta iluminación de la calle Papa Francisco hasta el encuentro con 9 de julio y después el acceso al barrio Colorado. El acceso al barrio Colorado ya está prendido hace unos días porque prende automáticamente con la iluminación del barrio. Esta iluminación periférica que completa la circunvalación, en realidad es muy bueno para la gente porque aporta seguridad fundamentalmente. Recordemos que hay muchas personas que transitan acá, que van a sus casas. El tránsito obviamente se hace en mejor seguridad, con mejores condiciones de seguridad. Y ahora en un ratito vamos a proceder a iluminar el acceso peatonal a Villa Belgrano. Eso también es una obra que nosotros queríamos concretar. Diríamos ya casi con urgencia, porque el tránsito en ese lugar, en la calle Real que va hacia Tapalqué, muchas veces los vehículos toman mucha velocidad y hay gente que se desplaza en bicicleta, caminando, motito, con toda la familia encima, y eso, bueno, podría llevar a un accidente grave. Así que ya hoy vamos a dejarlos iluminados y funcionando en forma definitiva. Así que nos parece que es un muy buen aporte estas cuatro obras de iluminación: la avenida Perón, la circunvalación de Belgrano y Giachino, acá el acceso al barrio Colorado y el acceso a Villa Belgrano. O sea, para que la gente que vive en los sectores más periféricos de la planta urbana pueda transitar con seguridad y naturalmente va a aportar también tranquilidad a esos barrios. El importe que pusiste en esto tiene un buen contenido social, eso, ¿no? Una sensibilidad social, porque hay mucha gente que la hemos visto muchas veces andar al oscuro ahí y ahora tiene esta posibilidad, ¿no? Sí, cuando nosotros destinamos los fondos para obras, yo estaba particularmente preocupado por el acceso a estos dos barrios, como te decía, porque es el camino real rumbo a Tapalqué. Yo lo hago con regularidad porque vengo de la chacra de nuestra familia y siempre me preocupa, ¿no? Hay muchas veces va la gente con los galgos, van las familias de Villa Belgrano, van las motos, van las familias de gente conocida, y a veces uno está rogando que no pase nada porque las camionetas que ingresan del campo a esta velocidad, hemos tenido algún que otro accidente ahí, y queríamos hacer que de noche ese lugar sea perfectamente seguro, justamente para la gente que tiene que desplazarse, digamos, en inferioridad de condiciones con respecto a los vehículos. En estos días vamos a terminar la senda peatonal, ahora se atrasó un poquito por la lluvia, pero no por eso dejamos de iluminar. La gente de la esquina de lo que lo llamamos el Galpón de Ascona, 9 de julio y ruta 61, va a tener una senda peatonal pegada a la vía, lejos del tránsito de los vehículos pesados, y la primer boca calle va a cruzar del otro lado de la vía, y bueno, yo sé que es un caminito, una callecita vecinal que tiene pasto y todo, está en perfectas condiciones de transitabilidad todo el año, así que aportando un suelo local de este lado, vamos a hacer que sea una senda peatonal y va a ser para el barrio de Villa Belgrano un gran aporte. Tres cosas para el barrio de Villa Belgrano: este año estamos también haciendo el estudio para el desagüe, para que salga todo el desagüe. El otro día estuvieron, habrán visto la camioneta, hicimos una nota también con la gente de hidráulica que ya tomó las cotas correspondientes y vamos a hacer la obra a la brevedad, apenas nos den los informes. La obra del acceso, este peatonal iluminado, que es muy, muy lindo, muy, como decís vos, una obra de una gran importancia social. Y la tercera, que estamos impulsando con el SPAR, la provisión de las cloacas para ese barrio. Así que eso esperamos tenerlo para el fin del año que viene en marcha. Así que son tres obras importantísimas para que Villa Belgrano se sienta parte de toda la comunidad general. Ale, aprovechamos que estamos en Vicente López y Rivadavia para preguntarte, porque quedó muy linda esta calle de Mejorado, si le vas a dar continuidad en las dos que restan, que son dos de las calles más complicadas que hay. Sí, está Vicente López hasta la esquina con Río Negro y vamos a repasar las calles acá, pero está principalmente porque también completa, como allá en Milano y Hernández, completa una suerte de circunvalación corta que la gente utiliza mucho y que cuando llueve se pone en malas condiciones. Acá particularmente hasta Río Negro ya estamos estudiando que vamos a hacer la zanja al lado oeste de la calle para que el agua por el nivel de la calle vaya para ese lado y no corte el Mejorado. Lo vamos a hacer ahora en estos días. Y eso realmente también le va a aportar al barrio y a la gente que transita por acá unas mejores condiciones. Una situación similar a la que hicimos en el primer tramito acá de Vicente López, que es muy lindo bovedal con desagüe perfecto, y eso también hace que se preserve la calle después, porque si no, si se hacen piletones de barro, se les mejora mucho. La verdad que quien no vive sobre estas calles, por ahí no siente la necesidad, pero nosotros tenemos que estar velando para que todos los albereses puedan llegar a su casa con comodidad, puedan ir a su trabajo con comodidad, pueden ir a la escuela los chicos con iluminación, con las calles en buen estado. Bueno, y en eso estamos trabajando. Tenemos personal nuevo en la municipalidad que nos está enseñando también incluso un nuevo modo de hacer las cosas. Vamos a preparar el mejorado de la espadaña y lo traemos directamente preparado en el camión. Y eso nos hace un gran ahorro de tiempo, un ahorro de tiempo en la obra para no estar la calle tanto tiempo interrumpida, y además hace que la mezcla sea más estable porque se la seca ya antes de traerla. Una preguntita más, perdón, Alfredo. El proyecto había para canalizar aquí sobre la calle que estaba en la época de Intendente Marcos, ¿eso está parado? ¿Sabe dónde está? ¿Se puede reactivar? Sí, se puede reactivar, pero en realidad esta vez no depende ni de la provincia, ni de la nación, ni del municipio. La nación hizo un convenio con una empresa y la empresa no empezó la obra, así que hay un conflicto comercial en esos términos. Se trataba de tapar nuestro viejo canal acá del CEF y hacerlo, digamos, cerrado, como si estuviese intubado. En realidad es un tubo grande de sección cuadrada y por encima de ese tubo iría la calle. De hecho, se empezó la obra en aquella esquina, cruzaron los tubos en algunas oportunidades, ¿no? Sí, después se detuvo, así que bueno, eso está en un proceso judicial, desgraciadamente. Veremos si lo podemos reimpulsar desde el Ministerio de Planificación Nacional. Y bueno, eso cerraría un poco las cuentas con el vecindario acá, fundamentalmente de este barrio, que da frente al canal y que bueno, el canal tiene sus dificultades para mantenerlo limpio, roedores, en fin, y llevaría definitivamente el agua al canal que desagua toda la zona oeste de la planta urbana. Es una obra importantísima por eso, y después inmediatamente se completarían las 8 cuadras de asfalto, que serían de 9 de julio, Vicente López, la de aquí que no me acuerdo, la flamante de Papa Francisco. Ale, la última, el esfuerzo que está haciendo el gobierno con cabezas de construir viviendas sociales es realmente para destacar. Hoy tomamos conocimiento con la palabra del doctor Diego Aravento que en total han sido 27 entre casas que han sido refaccionadas porque se vivían en condiciones inhumanas, otras que sean viviendas que se han agrandado porque había gente en hacinamiento casi, y otras que se han construido. En el caso de hoy estuvimos en 4. Realmente son para destacar ante la sequía de viviendas generadas de la provincia de la nación, al menos en municipios radicales, porque en otros municipios vemos que algunas viviendas se construyen. Se han construido, están en construcción todavía en estos últimos 2 años. Yo no asistí a ninguna inauguración de barrios. Sí, dependiendo de Nación, están trabajando. En Azul hay un barrio muy grande en la entrada, pero nosotros hemos provisto más de una veintena de casas de lo que le llamamos la emergencia habitacional con fondos propiamente municipales. Y bueno, eso es un esfuerzo que no solo es de la administración municipal en cuanto a hacer ahorro de otras cosas para poder darle una respuesta a la gente, especialmente de la emergencia, porque son los que no tienen acceso a crédito, ni crédito para construir ni crédito para acceder a una porción de tierra. Y bueno, estamos pensando fundamentalmente en esa gente, la que no califica para los créditos y que tiene necesidades acuciantes de habitación. Realmente es una satisfacción poder tener una veintena de casas, ya algunas, como decís vos, con ampliación, otras directamente pieza cocina y baño, pero bueno, que son viviendas nuevas, con materiales y hechas por personal municipal, con lo cual hay que destacar también el trabajo de los empleados municipales que trabajan mucho. Muchas veces no se los ven en otras obras públicas, sino que están, como ellos mismos nos dicen siempre, asignados por ahí a reparaciones menores de otras casas que también han significado una diferencia en la manera de vivir de los albereses. Gracias.